103. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad desde Radionauta 106.3, Centro Cultural Olga Vázquez 6010 y 11. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Arrancamos con un clásico de Cortina, George Brassens y La mala reputación. Y no nos estamos refiriendo precisamente al candidato que ganó las primarias del día domingo. ¿Conmoción? ¿Estupor? Un poco sorprendido, la verdad que... Igual vos lo tenías con... Alto, ¿no? A lo que le daban las encuestas. Alto con respecto a... Lo que no me imaginaba es que iba a ganar. Yo lo había menospreciado realmente. Yo lo vi bastante... Fue como un tobogán, un sub y baja. Lo vi alto, después lo vi bajo, después nuevamente lo vi alto. Lo que nunca me imaginé es que iba a tener un contundente triunfo y posicionarse arriba de los dos frentes, las dos coaliciones hasta ahora que han gobernado la Argentina y que tienen bastante músculo político, ¿no? Digo, Milei, si hablamos de estructura política, no la tiene. Claro, músculo y recursos, ¿no? Y recursos, las otras dos. Eso es lo más sorpresivo, digamos. Tal cual. Porque por lo que se veía, por lo menos aquí en La Plata, era en un montón de mesas que estuve recorriendo, falta de fiscales, por ejemplo. No tenían fiscales directamente. Yo estuve en una escuela y no vi fiscales de La Libertad Avanza. Estaban presentes los fiscales de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio, dos fiscales por cada frente, cuatro en algunos, porque bueno, por la interna que tienen, pero La Libertad Avanza no tuvo fiscales, ¿no? Y de eso justamente también vamos a hablar en otra parte del programa, porque una de las cosas que va a apuntalar ahora Milei es justamente que la gente tenga la boleta antes de ir a votar, ¿no? Era sorprendente que en algunas escuelas, Eduardo, decían no hay boleta, se las están robando. Pero no era que se la robaban, la gente la estaba metiendo en la urna. Exactamente, sí, totalmente. Eso pasó. Aparentes tres tercios, porque no nos olvidemos que el porcentaje de votantes fue inferior al 70%, 68%. Cuatro tercios, diría yo, porque los que no fueron a votar es un tercio importante también, ¿no? Claro. El ausentismo. 11 millones de... 30% de personas que no votaron. Que no han ido a votar. Veremos si... Yo creo que va a aumentar en octubre, ¿no? En octubre por ahí puede llegar a ser otro escenario también, pero queda abierta la incertidumbre y cómo van a maniobrar, digamos, estratégicamente tanto Milei como Bullrich como Sergio Massa. Ahora yo digo, viste, hay algunas cosas muy exageradas, las redes sociales siempre son exageradas, ¿no? En algunas caracterizaciones. De eso también vamos a hablar. ¿Es Milei fascista? ¿Qué tanto peor puede ser Milei que Bullrich o Sergio Massa? ¿O qué tanto mejor? Yo primero quiero pedirle disculpas a los oyentes porque en los programas anteriores sobreestimé la capacidad de análisis y criterio de la sociedad argentina votante, y viendo los resultados voy a admitir mi equivocación. Por otro lado, se puede hilar muy fino para analizar las causas de los resultados electorales. Por ahí he visto todo tipo de especulaciones, te digo, sociales, económicas, sociológicas, psicológicas, conspiranoicas, etcétera, etcétera, ¿no? Para lo sucedido. Hoy trataremos de hacer una tarea fina, como dicen los redondos. Octubre está a la vuelta de la esquina. Trataremos por ahí de elucubrar qué es lo que nos espera. Vamos a escuchar música y después le ponemos fierro a fondo. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, el sol y quedará yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Brillar el sol y quedará yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, oh. Thank you. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Sola, sin palabra, ¿no? Habíamos escuchado como primer tema a Ivonne Goodman, ex cantante o cantante de la Delio Valdés, interpretando un tema del gran Spinetta. ¿El quid del asunto es solo la economía? Muchos decían, bueno, la situación económica, sumándole, digamos, los 4 años del fracaso de Mauricio Macri y del 2015 al 2019 y el posterior triunfo de Alberto Fernández, que si consideramos los resultados, yo creo que no solamente los económicos, ¿no? Considerando los resultados, pero resaltando lo económico, ha sido todavía mucho más desastroso que el de Mauricio Macri. Puede haber sido o debería haber sido una de las razones por las que surgió, digamos, Javier Milei. Estaba mirando anoche en Odisea el programa de Carlos Pagni en La Nación Más, una entrevista que le hacía Pagni a García, un periodista de esos veteranos, que había conocido, digamos, al Milei de los comienzos, ¿no? Cuando comenzaba, digamos, su carrera política. Tenía un buen concepto García acerca de Milei. Eso también es para debatir, ¿no? El hecho de que en cierto comentario, seguramente viste más comentarios militantes, que ya lo tildan de fascista alegremente, sin digamos tener un análisis de lo que es realmente el fascismo. Yo por eso te decía en el principio, al comienzo del programa, ¿es Javier Milei el malo de la película? ¿Son tan buenos Bullrich o Massa como para, digamos, hacer ese tipo de comparaciones? Veremos, ¿no? Veremos. El quid del asunto, yo creo que no solamente es la economía. Ya del 2012, digamos, el progresismo empezó la debacle, que en el 2015 tuvo por 4 años el fracaso estrepitoso de un gobierno como el de Mauricio Macri, y luego el otro periodo horrendo de los que decían que volvían mejores y pusieron a gobernar a un intrascendente más inútil que Mauricio. Hastío, apatía, la economía hecha pedazos, estrés postraumático con pandemia incluida, un combo que, dada la debacle de los dos espacios mayoritarios que alternaron el gobierno, facilitaron lógicamente el crecimiento de una tercera opción, que es la de Javier Milei, el ahora malo de la película. Yo creo que es lo de Milei trasciende, ¿no? Y el hecho, creo que empieza a tomar una coyuntura más que excede a la Argentina hoy por hoy. Cuando uno piensa en los países en la región, en Sudamérica, piensa los países, digo, con un mayor grado de industrialización, con una economía más fuerte, mayor cantidad de habitantes. Piensa en Brasil, en Argentina, ¿no? Cuando uno se va a Centroamérica, piensa en México. Y yo creo que de alguna forma lo que pasó aquí es un clima de época de lo que ya pasó en Brasil y que hoy se está recibiendo el coletazo, y de lo que puede pasar en el resto de países de Latinoamérica, me parece. Hay una cosa que lo de Milei hoy lo vemos porque nos toca de cerca, pero hay distintos espacios que se identifican con Milei, distintos Milei en distintas partes de Latinoamérica también. Creo que eso tiene que ver con una cuestión en la cual las democracias como las conocemos, ¿no?, del siglo pasado a esta parte, no han podido resolver las necesidades básicas de la población, y que pandemia de por medio, lo que ha pasado es que se han empeorado la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Muchas personas que han visto cómo una pandemia se llevó a seres queridos, cómo terminó con la vida de mucha gente, y cómo deterioró de tal forma su economía, ¿no? Mucha gente después de la pandemia sumergida en una extrema pobreza. Entonces creo que esta situación de lo de Milei lo pienso como un clima de época en la cual claramente en contextos donde hay necesidad, donde hay hambre, que por ejemplo si pensamos en la posguerra Europa, ¿no? Los ascensos de gobiernos con tinte autoritario, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Yo veo en lo de Milei más que en una cuestión ideológica, una cuestión de bronca, de hartazgo. Hay sí en una parte de la sociedad una cuestión ideológica que se identifican con Milei, pero no creo que sea el 30%, ¿no?, como lo han mostrado los resultados electorales, pero sí hay una bronca que lo ha capitalizado bastante bien Javier Milei. Hay que escuchar en detalle todo la gente que lo votó, y cuando uno le pregunta si, por ejemplo, la gente que lo votó de distinto estamento social, porque quizás las clases medias, clases altas, que lo votaron, que ya tienen la vida resuelta, que su demanda es básicamente que les quiten menos impuestos porque quieren pagar menos impuestos, que tiene más cercanía a la compra de dólares porque tienen el recurso económico, que en fin, que tienen la vida resuelta, se puede entender. Pero ahora uno piensa en los sectores más pobres que votaron a Milei, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí? Un Milei que cuando se entera que ganó y lo primero que dice es que siente aberración por la justicia social, y sin embargo los sectores pobres lo votaron, ¿qué pasa ahí? Entonces uno empieza a escuchar lo que te dicen estas personas y te dicen, no, sí, porque la verdad que estamos cansados de la inseguridad, estamos cansados de que nos maten, estamos cansados de que nos roben, estamos cansados. A un trabajador le dices, pero Milei dice que va a cerrar el Ministerio de Trabajo, mira que te puedes quedar sin trabajo, y la persona te responde, pero sí, yo trabajo en negro, vivo el día a día, no tengo un salario fijo. Entonces no le cambies mucho, ¿no?, la llegada de Milei. Sí, hay mucho de eso. Yo estuve charlando justamente, viste, con algunos que son emprendedores así, autónomos, digamos, ¿no?, cuentapropistas, y ese es el pensamiento, digamos, ¿no?, que va a mejorar la economía seguramente y que eso va a implicar, digamos, una mejora en los ingresos, ¿no?, del cuentapropismo, porque es cierto, lo de la seguridad social y esas cosas, bueno, hay un montón de gente informal a la que eso hace años que está, digamos, sin esos derechos. ¿Cómo haces para decirle a la persona que te trabaja en negro, que te cobra 80.000 pesos por mes y que está trabajando 8 horas diarias, para decirle, mira que si gana Milei, claro, no vas a tener un trabajo en blanco? Y te va a decir, pero hoy no tengo trabajo en blanco, no, estoy en negro. Y después, creo que otra de las cuestiones que uno cuando habla con el votante Milei es que te dice, bueno, Milei dice todo eso, pero no lo va a hacer, ¿no? Posturas, por ejemplo, estudiantes que están en universidad pública y que están a favor de Milei, y uno le dice, pero va a cerrar las universidades porque él dice que las universidades no tienen que ser públicas, ¿no? No tiene que ser un gasto para el Estado. Y te dice, no, eso no creo que lo haga. No, esa idea también de que sobrepesa más en la gente, creo, en los sectores más humildes, medios, la bronca hacia la gente que viene gobernando, hacia la dirigencia política, más que otra cuestión. Y mira, como un dato, Eduardo, que fíjate que en los lugares donde los políticos que se han presentado o han presentado algún familiar para la sucesión política han perdido. Mira, en San Isidro con Pose, que lo presentó a su hija. Perdió después sí, de 60 totalmente. Años. Mira, los Suñac. Entonces hay como una cosa de, sí. de voto castigo, ¿no? Hacia la dirigencia tradicional. Massa, que perdió el Tigre con Malena Galmarini. Teniendo todo el aparato y Zamora inclusive yendo por fuera de la... Con lista corta. De la boleta, claro, con la boleta corta y por fuera de la boleta de Unión por la Patria. Entonces ¿no? hay ahí como un castigo, ¿no? De la bronca. De la gente hacia la dirigencia, Milei lo sintetizó muy bien con el tema de con el eslogan esto de la casta política, ¿no? Sí, claro, uno empieza a atar cabos, ¿no? Digamos que esto es un fenómeno que se ha ido incubando y ha tenido, digamos, un caldo gordo en cuanto al escenario social, político, económico que ha pasado en Argentina estos últimos años, ¿no? A mí me comentaban, por ejemplo, que inclusive en los colegios secundarios había grupos de pibes que estaban armando, digamos, una especie de coordinadora en favor de Milei para disputar, digamos, los centros de estudiantes a la Unión de Estudiantes Secundarios, a la UES, ¿no? Y eso a veces, digamos, uno no le da importancia. Así como tampoco le había dado importancia a las encuestas barriales que hacían tanto Juntos como Unión por la Patria en barrios platenses de la periferia como Melchor Romero, como Villa Elvira, como Los Hornos, en donde, bueno, este caldo se estaba incubando. Sí, y después, digo, porque no es... Yo no lo veo como una cuestión ideológica, quizá un sector sí, pero creo que hay una cuestión de época trazada con esto que te decía de las falencias que ha tenido la democracia, y también hay una cuestión que creo que lo de Milei lo relaciona un poco a las redes sociales y todo esto, a cómo circula la información tan rápida. Es que te ha interpelado a un sector de la población que claramente no está por fuera del circuito de la política tradicional. Por ahí el que mira a la política, el que lee la política, que se informa con ciertos medios, lee ciertos diarios, escucha ciertas radios. Bueno, este sector más juvenil que se informa por otros lugares donde no la política tradicional no circula. Y ni qué decir de que es un factor de que creo que llegó para quedarse, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el clima de época que estamos viviendo, ¿no? En cómo se comunican las cosas, cómo se dicen las cosas, y creo que en ese sentido el tipo ha interpelado bastante bien, ¿no? a ese sector de la sociedad. Todo un crucigrama como para que lo resuelvan, digamos, los genios analistas políticos de los espacios mayoritarios, que deben estar tan o más sorprendidos que nosotros. Hay humo y alcohol.

panes y sal. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 del Centro Cultural Olga Vázquez de la calle 60, entre 10 y 11. ¿Ganadores? ¿Perdedores? ¿El fin de qué? ¿El principio de qué? Pues sabe que hay un título de un libro del gran escritor peruano Osvaldo Reynoso que se llama En octubre no hay milagros. No sé si lo has leído, un librazo eso. No. Lo cual, bueno, lo del título es muy posible porque los milagros son inexistentes o existen para un determinado número de personas y están asociados a la fe, ¿no? ¿Puede cambiar el escenario político y dar un vuelco? ¿A favor de quién? Milei, puede pasar. Milei dice que Patricia Bullrich salió, digamos, con declaraciones fuertes. Dice que Patricia Bullrich es una mala segunda marca, ¿no? Ahí está seguramente de intermediario Mauricio Macri, que tiene un buen diálogo con Milei, ¿no? Que tratará de calmar por ahí al candidato. Medio tranque eso, porque Milei sabe de que ese lugar lo tiene que ocupar él y Patricia Bullrich también, para poder polarizar con el candidato del oficialismo. Patricia Bullrich está bastante limitada en cuanto a la cantidad de votos que puede captar de acá a octubre, ¿no? Claro. Porque no puede, digamos, correrse de su discurso duro. No puede buscar un votante más centrista. ¿Por qué? Porque le ganó con un discurso duro a Horacio Rodríguez Larreta y no puede entrar en el juego de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Nadie entra ganando, nadie entra al juego de un perdedor, digamos. Y después, bueno, está Sergio Massa. O están los dos espacios mayoritarios y con mayores recursos, seguramente tratando de buscar parte de esos 11 millones que se quedaron en su casita el día domingo. Esto que dijiste, lo de segunda marca, es claramente, bueno, Milei sabe que tiene que discutirle a Bullrich el voto más duro. Hoy creo que la más perjudicada de todo esto es Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. ¿Por qué motivo? Porque es difícil que Patricia Bullrich, puede pasar, pero es medio difícil de que contenga el voto larretista. Ese voto es más proclive a votarlo a Massa en octubre. Por otro lado, cuando Milei dice lo de segundas marcas, ¿para qué votarías algo o una copia si lo tienes al original? Y él no te lo dice, pero da a entender que el original es él. Claro. Entonces, ¿para qué la gente votaría una copia, no? Porque él lo que dice es, nos copian todo. Entonces, ahí también le va a quitar votos a Bullrich. Bullrich no tiene dónde buscar votos. O sea, en Massa no va a poder buscar. A Milei no le va a poder sacar votos. Encima que la situación económica está tan compleja y ya le hemos visto patinar a Patricia Bullrich cuando habla de economía, ¿no? No es una candidata que te da seguridad, inestabilidad. Milei en ese sentido es economista y más allá de sus propuestas que tiene, que son bastante desmesuradas, ¿no? Difícil de aplicar en este contexto, el tipo es un economista y se posiciona desde ese lado. Creo que los candidatos, los tres, tienen votos fijos. Bullrich con más inestabilidad porque es la que puede perder más votos, pero empiezan a mirar el porcentaje de población que no fue a votar, ¿no? Ese ausentismo, ahí es donde van a empezar a apuntalar en lo que queda en esta semana de cara a octubre. ¿Quién sería el gran perdedor o uno de los grandes perdedores de la jornada dominguera? Horacio Rodríguez Larreta, por, digamos, todo el esfuerzo que puso para llegar, digamos, a ser presidente de los argentinos. Te hablaba. Pero el otro gran perdedor, el peronismo, que perdió 6 millones de votos. Sí, ¿viste los mapas de la provincia? 16 provincias se habían teñido del color de La Libertad Avanza. Encima es el color violeta del feminismo también, ¿no? Bueno, Tierra del Fuego, Santa Cruz, la provincia, lo perdieron. Claro. ¿no? Creo que sí, son el peronismo también ha sufrido gran derrota. Estaban celebrando triunfos muy chiquitos, como por ejemplo la victoria de la Cámpora en Hurlingham, ¿no? Sobre Zabaleta, el exministro de Alberto Fernández. Sí, ahí hay un triunfos chicos. Un abroquelamiento que va a haber en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, más allá de la derrota, el triunfo del gobernador Axel Kicillof ha sido bastante alto, le sacó 6 puntos a Juntos por el Cambio. Uno de los ganadores de la feroz interna que hubo entre Bullrich y Larreta, ¿no? Y ni qué decir que la provincia de Buenos Aires es muy importante, le aporta el 37% al padrón electoral, es una provincia que también Milei la necesita, ¿no? La necesita porque, bueno, si el día que habló, después de conocido su triunfo, cuando habló en su búnker, estaba al lado derecho de Milei, la candidata a gobernadora Carolina Píparo, y él tuvo un mensaje. Claro, no habló al resto de su tropa. Él en un momento le dijo, hizo una mención a Carolina Píparo y dijo de que había que ir a recuperar la provincia del kirchnerismo, ¿no? Con un claro mensaje de lo que va a ser esta etapa de cara a octubre, ¿no? Píparo sacó un poquito más de 24 puntos y si tomamos en cuenta que es una candidata con, digamos, poco conocimiento en la provincia y totalmente con falta de experiencia, digamos, porque su única experiencia ha sido ser funcionaria del gobierno de Platense, el gobierno municipal platense. Y después los números son bastante altos. Sí. Después, diputada nacional. Pero creo que el objetivo que lo necesita Milei es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un territorio bastante difícil porque el peronismo, más allá de algunas internas que han habido, pisa un poco más fuerte, ¿no? Pisa un poco más fuerte en la provincia de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta ni siquiera tuvo el consuelo de un triunfo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó en poder del primo Macri, ¿no? De Jorge Macri. Guarismo bastante apretado con respecto a la interna con Martín Lustó, y también, digamos, algunos aspectos que dieron bastante que hablar acerca del funcionamiento de las máquinas electrónicas de votación. Con demora notable, que tardaron, digamos, en dar los números de la Ciudad Autónoma en favor de Jorge Macri. Creo que muy pensaba en el búnker también de Juntos por el Cambio cuando salió Mauricio Macri, y en un momento lo tapaba Larreta. Él tomó el micrófono y empezó a hablar y lo tapó a Larreta, directamente lo tapó. La cámara se movía, ampliaba el ángulo, lo enfocaban de costado como para poder disimular esa situación, pero estaba bien claro. El convidado de piedra. Estaba bien claro cómo tapaba. Ese escenario fue terrible, digamos, para Larreta. Sí. Yo creo que si hubiera podido, digamos, ser Houdini, se borraba. Desaparecía totalmente en ese contexto. Los grandes perdedores han sido los de Juntos también, ¿no? Sí. Considerando que hacía un tiempo corto eran los muy probables ganadores de las elecciones en octubre, y ahora, digamos, han quedado en un anodino segundo lugar. Y como vos decís, con la candidatura acotada de Patricia Bullrich, a su discurso duro, que ya de por sí tiene un contrincante todavía más duro que ella. Se saboreaban ya el triunfo, o sea, el que ganaba en esa fórmula se veía como el posible presidenciable. Y Larreta, su estrategia fue hablar como candidato a presidente, ¿no? La estrategia de Bullrich fue una estrategia de ganar la interna. Por eso ese constante ataque hacia Larreta siempre. Y Larreta esquivando esos golpes y hablándole a la población como el futuro presidente, ¿no? De, la verdad que esto de cantar victoria antes de tiempo, me parece que, bueno, les pegó, les pasó factura, ¿no? En la puerta del horno se te queme el pan, dice el dicho, ¿no? Tal cual. Sí, básicamente eso, digamos, un fracaso. Y después la otra, la cara de Sergio Tomás en el búnker de Unión por la Patria, fue el último que habló. Se lo vio muy incómodo con el discurso de Grabois, todavía más incómodo con el de Kicillof, y básicamente sus cálculos también eran que iba a ser el candidato más votado, ¿no? Kicillof habló más que el mismísimo Sergio Massa, sacó un papel y se puso a leer un discurso. Un discurso leído, sí. Es la estrategia con la que van a salir en esta segunda etapa. Desde la provincia de Buenos Aires, el eslogan ha sido Derecho al Futuro, y es la campaña es la polarización, ¿no? Nosotros somos esto, ellos vienen a recortar todo lo que hemos conseguido, y la campaña del miedo, que ya empezó a operar en las redes sociales, y que Sergio Massa también se hizo oído de esa campaña, y es lo que van a jugar ahora. Y juegan a polemizar con Milei, ¿no? Es el fin de la era acá, y acá podríamos poner el título de otro gran libro, de otro gran escritor, esta vez escritor argentino, Ricardo Piglia, Respiración Artificial, ¿no? Unión por la Patria está con respiración artificial. Alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque estuvieras conmigo. Lo que haría de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría después que nos despedimos. Tu cara Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. 17:47, nos estamos acercando a las 18 horas. ¿Reaparecerá Cristina Fernández para apuntalar a Massa o a Kicillof en la primera vuelta de las elecciones en octubre? ¿Militarán los intendentes y gobernadores ya electos el voto a Sergio Tomás? ¿Le harán por lo menos olvidar el mal trago de no haber ganado ni siquiera en su pago chico Tigre ante su ex empleado Julio Zamora, que le ganó sin necesidad de ir con la boleta de Unión por la Patria? Y por la plata, vos tenés más claro los números. Ganó Julio Garro la interna, se la ganó a Juan Pablo Alan, el candidato de Bullrich. La Plata fue una de las pocas ciudades en donde la Reta le pudo ganar las internas a Néstor Grindetti. Y también Santilli. Y la Reta, quise decir, le ganó a Bullrich. Y Santilli le ganó a Grindetti, ¿no? Bueno, consideramos que también hubo algunos que estaban en el espacio de Bullrich que llamaron a votar a Julio Garro. 5 puntos tenés de diferencia con respecto a las internas de los 5 espacios de Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria salió con 34,95 y Juntos por el Cambio 39,47, 5 puntos de diferencia. Y aquí Javier Milei en la Ciudad de La Plata sacó el espacio de Javier Milei 17,40%. Lo de en las escuelas donde estuve, mucho corte de boleta, que él, nuevamente el intendente Julio Garro apeló al tijerazo y corte de boleta, que estuvo repartiendo casa por casa toda su militancia, en la cual había la boleta de Sergio Massa, no solamente con la boleta de Bullrich, también con la de Larreta, sino había boleta de Julio Garro con las boletas de Javier Milei, con las boletas de Sergio Massa, con las boletas de Grabois, ¿no? Mucha gente que se ve que aquí en la Ciudad de La Plata le da el espaldarazo al intendente Julio Garro, ¿no? En el espacio de Unión por la Patria, fácil triunfo de Julio Alac, ¿no? Sí, él se posicionó como el más votado, muy más votado, 70.000 votos, a diferencia de los que le siguieron, que estaban entre los 18, 16.000, 11.000. El segundo más votado en el frente de todos fue Gastón Castañeto, con 18.300 votos, seguido por el ex juez Luis Arias con 16.798 votos, Guillermo Escudero 13.366 votos y Paula Lambertini 11.413 votos. Todo eso suma un 34,95%. Si estos números se repiten, si no se modifican, que todo indica que van a ser igual, se va a mantener igual, para las elecciones de octubre, Julio Garro estaría reeligiéndose, ¿no?, por un tercer mandato. Sí, tampoco descartemos que inclusive en octubre también haya un corte de boleta, ¿no? Aquí en la Ciudad de La Plata Le funciona bastante bien al intendente Julio Garro la campaña del corte boleta, ¿no? En la elección anterior, ¿te acuerdas que el eslogan era "me interesa la ciudad, no tu partido"? Y esta vez estuvo... Al principio arrancó una campaña solo, ¿no? Primero la ciudad, y luego empezó a aparecer algunos pasacalles de Larreta, Santilli y Garro. Pero claramente la estrategia del jefe comunal es esa, ¿no? La de mantener aquí en la ciudad de La Plata como el lugar, y no le importa si se desprende de algún candidato o candidata, ¿no? Ahora veremos cómo se reconfiguran las boletas de los espacios en donde hubo internas, ¿no? Para las elecciones de octubre. Ver si empujan todos por igual, ¿no? Porque un problema que ha tenido siempre el peronismo en la ciudad de La Plata en las últimas elecciones es de que después de la interna queda muy fracturado el espacio, ¿no? Y eso era básicamente lo que charlamos en el programa anterior con el turquito Edgardo Jalil, que era uno de los referentes en la boleta de Paula Lambertini. Que era como concejal. Como concejal, sí. Un poco testimonial, ¿no? Porque era el sexto lugar en cuanto a... A donde estaba colocado, pero lo que charlábamos básicamente era eso, digamos, la falta de acuerdo para ir en una boleta única, para no desgastarse en las internas, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, las dos últimas elecciones que han perdido aquí en la Plata con Cambiemos y Ahora Juntos, que han sido porcentajes de votos muy amplios por los que perdió, ¿no? En la segunda creo que fue inclusive mucho más amplio que la primera. Entonces, teniendo ese escenario, digamos, que no hayan tenido un acuerdo, cosa que ya les pasó también en la anterior elección, cuando hubo roces, digamos, importantes entre las dos principales candidatas en ese momento, que era Victoria Tolosa Paz y Florencia Saintú, que facilitaron, digamos, el triunfo de en ese momento de Julio Garro con Cambiemos. No han aprendido la lección, parece. Tengo entendido en el 2019 que si hacía la sumatoria de los espacios de Frente de Todos, le ganaban a Julio Garro. Julio Garro fue el más votado, pero no tuvo interna. Le ganaba por 3 puntos. En cambio, cuando fue la elección general, perdieron. Claro. ¿No? Ahí te das cuenta de que claramente no hubo nada. De ambas partes, ¿eh? No es que solamente... Ahí yo no lo atribuyo solamente al espacio de Tolosa Paz, de el líder del MUP, de Martelli. Federico Martelli. Estaba Escudero también, que no le hicieron campaña a Florencia Saintú. Lo cierto es que cuando preguntabas a esos espacios qué es lo que pasaba, te decían, bueno, no abre el juego, te decían, ¿no? Claro, se cierra en el espacio de la Cámpora y no permite ni siquiera que nosotros le ayudemos con fiscales. Ese era el discurso, ¿no? Ha sido generoso, digamos, el espacio de ALAC en cuanto a no solamente a la propaganda política, sino también a la cantidad de militancia que puso, inclusive en los barrios de La Plata. Yo hace bastante que no veía, digamos, la movida que había en los barrios con lo que antes era usual, los remises con... ¿Viste? La cara de ALAC. Yo hace rato que no veía ese despliegue. Fue generoso, bueno, le ha servido para ganar la interna, pero aparentemente no le alcanzaría en octubre para ganarle las elecciones a Garro. Sí, hay que ver cómo se configura ahora el Consejo Deliberante, ¿no? Porque si bien Garro ha tenido un triunfo, el espacio de La Libertad Avanza, sí, con el 17% también podría meter algún... No va a tener la mayoría concejal, seguramente, ¿no? Por los números que sumó el candidato de Milei aquí en La Plata. Yo particularmente te digo, no lo conocía al candidato de Milei aquí en La Plata, porque se especuló mucho antes de las elecciones con distintos candidaturas, inclusive la última que tuve referencia fue que iba a ser Mariano Penas un ex Cambiemos, pero no sucedió. Bastante pibe, no lo tengo registrado, viste, el nombre. Luciano Gumas. Uno que ha militado muchos años aquí en La Plata, no lo tengo en mi registro, digamos, a Luciano Gumas. Pero 17 puntos, una buena elección. Sí, el más joven de todos los candidatos. Más joven que Gastón Castañeto. Sí, más joven, inclusive. Mirá vos. Bueno, veremos en octubre cómo se reconfigura el escenario político platense. Tampoco tengo número de La Matanza. Me interesaba tener número de La Matanza y no he tenido tiempo, viste, de ir. ¿Qué números puntuales de La Matanza? De registrar cómo le fue a la interna entre Espinosa y Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahí te lo busco inmediatamente. Bien, vamos a ir escuchando un temita mientras tanto. La certeza de una piedra en el aire. entramos a la segunda hora de Prohibido Cumbia y tenemos la visita de Marina Caivano, que vuelve a los estudios de Radionauta y vuelve al programa. Una visita agradable. Marina, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias por invitarme siempre, por permitirme el espacio, y un poco habíamos hablado de esto de interesaba venir a colaborar, a compartirles una nota que había realizado, y de pronto igual la voy a compartir, pero es como que todo ha quedado opacado o directamente ante el horror de lo sucedido por el domingo. Es como que no, todas las noticias o todo lo que pensábamos que nos preocupaba o que no era lo que nos desvelaba un poco, en este momento ha quedado todo en segundo plano ante estos resultados que, bueno, ustedes ya han estado comentando seguramente, y que creo que... Terrible, sí, justamente estábamos comentando lo del domingo y estábamos desmenuzando, digamos, los resultados de La Plata, y no tenía yo detalles de los resultados de la interna en La Matanza entre Fernando Espinosa y la compañera de Emilio Pérsico, Patricia Cubría, ¿no? Básicamente ahí Juan estaba buscando a ver si conseguía algunos resultados. Marina Caivano es comunicadora social, militante sindical de... ¿Seguís en ATE? Sí, ya no tal vez militando tanto, como decir, orgánicamente, pero por supuesto siempre ahí, sí, siempre al tanto y... Hace unos días escribió una nota acerca de los detalles de los proyectos hidroeléctricos que el gobierno le entregó a Joel Lewis, ¿no? En la zona del lago escondido. Sí, así es. Bueno, contar un poco principalmente algo que por ahí no se supo mucho entre medio de toda la, ¿no?, lo que es la orágine de las campañas y todo esto. Y el 20 de julio, o sea, hace poquito, salió una resolución que la pueden, si la quieren chusmear, se puede encontrar en internet, en el boletín oficial. Es la resolución 609 del 2023, que la firma la Secretaría de Energía de la Nación a cargo de Flavia Rollón, una funcionaria que también, no, funcionaria de energía, ¿no? Hace poco había estado en el programa de Berkovich, también justo respondiendo a algunas cosas, pero esto no se le preguntó, ¿no? Bueno, por esta resolución se adjudicaron 98 proyectos llamados de energías limpias, ¿sí? De esos proyectos, los únicos dos proyectos que se autorizaron en Chubut pertenecen al grupo HLSA, que es una empresa ficticia, que hasta el año pasado había sido declarado como parte del entramado nacional y de empresas offshore provenientes de Bahamas, que responden a los intereses del magnate Joe Lewis por la Inspección General de Justicia, la IGJ, quien inició en ese momento acciones legales para anular la compañía. O sea que es muy sorprendente que en este momento se le adjudiquen concesiones de muy importantes, ¿no? Estos dos proyectos se desarrollarán en los lagos Bajil y Los Alerces, ¿sí? Está el Parque Nacional Los Alerces, que es una reserva nacional, y les servirán de complemento para el proyecto hidroeléctrico que ya tiene Lewis en el río y lago escondido. Le vende energía a Chile, ¿no? Energía eléctrica. Así es. Esta adjudicación, que se conocen como REM-MDI, habilita a establecer contratos de abastecimiento de energía eléctrica generada por fuentes renovables con la administración mayorista CAMMESA. Bueno, claramente esto beneficia con exenciones impositivas, y se espera que sí, que Lewis exporte energía eléctrica a Chile a bajo precio. El único que había dicho algo de esto, o que por lo menos se pudo encontrar en los medios nacionales grandes, fue Mempo Giardinelli, en un artículo muy disimulado, o sea, que se lo disimularon, ¿no? Que decía, que parecía como una nota de opinión, algo así. Entonces había salido ya algo sobre esto. En página 12, sí. El lago Bajilt es uno de los más impactantemente bellos de la Patagonia Argentina y se encuentra muy cerca de la frontera con Chile, dice Giardinelli. Y vamos a agregar también, para quienes no conocen, que Los Alerces es un parque nacional que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017. y que, bueno, tiene 9 lagos, ¿no? En la reserva. El Futulaufken, Menéndez, Rivadavia, Kruger, Verde, Cisnes, Tange, Chico y Amutui, Kimei. Una zona paradisiaca. Sí, tal cual. El tema es que todo esto es ilegal, ¿no? Por empezar, tenemos que empezar desde que esa empresa es ilegal hasta ver por qué, si hacemos... Claro, si hacer la historia de cómo Lewy llega a adquirir esos terrenos desde el año 96, ¿no? Que primero figuró una empresa nacional y después de repente aparecieron esos capitales ingleses de empresas que se puede llamar una empresa fantasma y que ocuparon esos lugares que por una cuestión, digamos, hasta de ley y de constitución no está permitida ser adquirida por extranjeros, salvo ciertos condicionamientos que Lewy no cumple de ninguna manera. Tal cual, así es. La autorización se concedió por el momento a una empresa que tenía, digamos, que tenía ciertos integrantes que eran argentinos. Cuando llega el momento de hacer la escritura, la sociedad transfiere sus acciones a otra empresa cuyo principal propietario es Lewis, ¿no? El mismo modus operandi de Benetton también, ¿no? Claro. En el sur. Y sí, son los grandes. Para adquisición de tierra. Los grandes propietarios. Claro, el tema, digamos, que Benetton no ha tenido, digamos, el accionar de Lewy de apoderarse de los caminos que... Y cerrar inclusive los caminos y hacerlos privados, cosa que tampoco está permitida en Lago Escondido. Tal cual. Según la normativa argentina, y acá vamos bien a la base de esta, ¿por qué decimos que está ocupada esa tierra directamente? Que nadie dice que Lewis es un ocupa, ¿no? Es más fácil decir de otra gente, de las familias, pero ¿quién dice que Lewis es un ocupa? Bueno, el decreto 15.385, que está ratificado por una ley, que es la 12.913, establece que ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera, a excepción de que viva en Argentina, se haya casado con una ciudadana argentina, tenga hijos e hijas argentinos, que su proyecto de trabajo sea en Argentina. Esta ley mencionada lo que hace es establecer zonas de seguridad destinadas a reforzar las previsiones territoriales de defensa nacional, ¿no? Porque son espacios geográficos que tienen un valor estratégico importante, ¿no? Para la defensa de la seguridad territorial de la nación. O sea que Lewis no cumple estas características claramente y se hizo de estos territorios de una manera espuria. Esto pasó el tiempo, ¿no? Desde 1996, recién en el año 2012, el procurador del Tesoro de la Nación inicia un juicio, pero luego se producen varios pronunciamientos que finalmente concluyen el procedimiento como prescripto, ¿no? Hay gente entre medio que deja pasar el tiempo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el procurador, que era Carlos Balbín, envió una nota al ministro Frigerio para que nulifique la compra de los territorios del Lago Escondido. Pero no tuvo éxito. Frigerio le respondió que no valía la pena. Tiempo después lo sacan del cargo a Balbín. ¿Sí? Bueno, ya sabemos las relaciones amistosas y muy cercanas del jefe del PRO, ¿no? En su momento, que no solo lo defendía Lewis, sino que iba también a quedarse allá, la propiedad, en fin. Helicóptero prestado. Tal cual. En la actualidad, Lewis sigue ocupando esa propiedad de manera ilegal. Se han presentado notas, por ejemplo, Alejandro Olmos Gaona, que si lo recuerdan, bueno, es el... El hijo del que presentó, digamos, el... Juicio a la deuda. El juicio a la deuda, que tuvo dictamen favorable del juez Barrio Nunca. Tal cual. Bueno, Alejandro Olmos Gaona presentó una nota en el 2020 al secretario de Legal y Técnica Zanini y respondió que no tenía orden del Ejecutivo para accionar, que en consecuencia no podía hacerlo, o sea, no tenía una orden de Alberto. Acto seguido, Olmos Gaona escribió una nota al presidente Alberto Fernández para que diera las directivas para la investigación. Esta nota la firmó junto a Alicia Castro, Amado Budú, Gabriel Mariotto. No hubo respuesta. Y Lewis incumple hasta las decisiones judiciales de Río Negro que lo obligan a abrir el paso al Lago Escondido porque ni siquiera permite acceder, ¿no?, a la belleza natural. Sabemos lo que ha pasado con las últimas, los últimos intentos por llegar, ¿no? Que hubo represiones, de todo un poco, ¿no? Persecuciones por personal de Lewis hacia los manifestantes. Así que bueno, esta situación persiste, esa ocupación, pero además con el premio de que se le conceden estos proyectos hidroeléctricos a Joe Lewis, ¿no? En esa provincia. Yo creo que esto igual, si nos vamos un poco, ¿no? No sé si nosotros por ahí no lo sabemos el resto del país, pero en esa zona se conoce, ¿no? Y estas cuestiones también en las elecciones tienen efectos. Y quisiera mencionar el resultado de Juan Grabois en Cuyamen, ¿no? Y en algunos lugares de Chubut, donde le fue muy bien, y en Bariloche, ¿no? Claro, hay poca difusión de estos temas. Vos imaginate, ni hablar en los medios concentrados, ¿no? Pero pasan los gobiernos y Joe Lewis no solamente resiste, la pasa bastante bien, digamos, la pasó muchísimo mejor durante el gobierno de Macri, al que tuvo como anfitrión, digamos, en unas cuantas visitas. Después te recomiendo leer, viste, estaba leyendo justamente la parte mediática de lo que pasó hace un tiempo, digamos, en Lago Escondido, con la visita de prominentes miembros del Poder Judicial argentino. Se llama La Vulnerable Contraseña de la República, en la revista Crisis. Todo el entramado de esas visitas que tuvo. Sí tuvo repercusión, digamos, en algunos medios, pero ningún resultado concreto, ¿no? Porque estas cosas, digamos, pasan así y quedan, tienen su mediatez un par de días y después quedan totalmente en el ostracismo. Sí, ¿no? Sí, quedan. Son cosas muy sintomáticas, digamos, ¿no? Recordemos también que Joe Lewis ha sido judicializado, ha sido acusado de prácticas, digamos, con sí, son prácticas fraudulentas. Yo no tengo muy claro cuál ha sido la carátula por la que ha sido enjuiciado en los Estados Unidos, pero creo por pasar información, porque él ocupaba cargos relevantes. Algo así como espionaje de negocios, ¿no? Claro, le pasaba información a gente amiga suya o cercana, digamos, de datos importantes. Claro, cosa que está totalmente penada, prohibido, sí. Digamos, de las empresas, ¿no? Después le sirve para hacer lobby, compran en acciones que sabe de antemano que van a aumentar, entonces, hacían el negocio. Sí. Cuando vos lees, digamos, los entramados jurídicos que hay en estos temas, es impresionante, digamos, la red que se arma, no solamente de complicidades, sino también de ocultamientos, ¿no? Sí, es gravísimo. Yo había leído tu nota y por eso, viste, digamos, la invitación para que la difundieras por este medio. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que ha tenido buena repercusión y la han repetido desde otros portales incluso, porque no es algo que se supo mucho, digamos, ¿no? Y es bastante sensible en la población. La verdad genera indignación el tema de Lewis en el sur, ¿no? Yendo a otro tema, hubo elecciones en ATE. Sí, hubo elección. Ganó la lista verde, ¿no? Sí, ganó la lista verde a nivel nacional, pero a nivel capital retuvo la lista verde y blanca. Verde y blanca. Por muy poca diferencia. Me pasaron 91 votos de diferencia, una cosa ínfima. Acá sí, en La Plata la verde ganó, digamos, bastante ampliamente, le ganó a la multicolor. Sí, sí. Bueno, personalmente, tal vez el planteo de la unidad a nivel capital era interesante en estos tiempos que corren, ¿no? Y bueno, se dio ahí bastante una discusión grande, pero bueno, ahí perdieron la contienda. Bueno, esperemos que en octubre el escenario se modifique un poco y nos saque de la conmoción que nos ha originado los resultados de las PASO el domingo, ¿no? Sí, tal cual. Quería comentarte también con respecto a esto, a las PASO del domingo, a estos números que ha tenido Milei y que nos alarman. Yo actualmente estoy trabajando en géneros, ¿no? En géneros, en cooperativas y mutuales, ¿no? Y justamente alarma un montón el tema de cómo, por empezar, no se habló casi de la agenda de géneros en esta campaña, salvo la izquierda, salvo Ofelia enunciando las propuestas, ¿no?, de Justa y Soberana. Ofelia Fernández, de la lista de Juan Grabois. La verdad es que no escuchamos muchas propuestas. ¿Qué pasó? O sea, parece que, bueno, claramente la agenda de géneros, según las encuestas, no vende o no le cae bien a la gente. No sé, el tema es que tenemos que organizarnos porque están todos los derechos en peligro. Hay personas como, de hecho, hasta artistas travesti trans, como Fernie de Gildenfeld, que es una cantante trans folclórica, no sé si la conocen, pero ha venido a La Plata también. Es muy bueno lo que hacen, te recomiendo. Y está manifestando que con esta, ¿no?, esta avanzada de Milei, también el odio por redes ha avanzado de manera, digamos, como si se hubieran abierto las puertas del infierno, ¿no? Ya no es solamente que te hacen comentarios, sino que directamente se permiten mandar mensajes privados, todo tipo de mails con odio, ¿no?, a las personas de identidades travesti trans, por ejemplo, ¿no? Y lo que se viene para, bueno, para los demás derechos. Una de las cosas que dijo es que el Ministerio de la Mujer lo cerraría, ¿no? Que no, un gobierno él no estaría y que pondría a plebiscito, no sé si se puede eso legalmente, por el aborto. No se puede. No, claro. No, porque ya está aprobado, es por ley, claro, ¿no? Claro. Una ley, entonces no se puede someter a plebiscito. A plebiscito, uh-huh. Sí. Claro. Se tendría que buscar una derogación de la ley, como han hecho en algunos estados pro Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, no se podría, digamos, armar ningún tipo de plebiscito porque la ley está vigente. Sí, yo creo que no sabemos, porque claramente lo de cerrar el ministerio, yo lo creo. Ahora, esto del aborto no sabemos tampoco, porque es como que dice cosas que él está viendo, lo que le miden en las encuestas, ¿no? Entonces tira una cosa, tira otra. Y, por ejemplo, Bullrich salió a decir, no sé si hoy o ayer, con respecto a eso, que ella como que no perdería tiempo en eso, que divide el partido en dos, ¿no? Y en eso no se metería. Empieza, ¿no?, como a diferenciarse un poco, ¿no? Porque claramente ahí lo que hablábamos justo al principio, claro, del programa, hay una disputa para ver quién está más a la derecha de quién. Y claramente Milei dijo, o sea, lo original soy yo, dice, ¿no? La copia es Bullrich, entonces ¿quién va a querer una copia? El discurso más duro, ¿no? Sí. Pero es cierto lo que decís vos, viste que la agenda de género, digamos, tampoco en el candidato, digamos, central de Unión por la Patria, Sergio Massa, ha sido totalmente nula, digamos. Cosa muy rara, porque el eje de género ha sido uno de los más relevantes en los últimos tiempos, o los que ha tenido, digamos, no solamente una mayor difusión mediática, sino también una mayor militancia por parte de los sectores de ciertos sectores militantes, ¿no? Claramente. Es extraño. Sí. Además de que no... Se ve que no garpa, como claro, dicen en el barrio. Que no garpa, ¿no? ¿No? Pero eso porque lo han difundido de esa manera. Entonces hay que ver de qué manera también nos organizamos las mujeres y la diversidad para defender nuestros derechos alcanzados. Porque evidentemente nada nos garantiza que, ¿no?, que lo alcanzado está fijo. O sea, es... Claro, teniendo la marcha cercana, digamos, del orgullo, que el 28 de junio, que fueron bastante masivas, ¿no? Por eso también es raro, digamos. pero bueno, siempre por ahí la agenda de los candidatos ha sido bastante conservadora, ¿no? Si tenemos en cuenta sobre todo de los candidatos que han sido más votados. Sí, es cierto. Y con respecto a la inseguridad, ¿no? Que es uno de los grandes ejes, si lo viéramos desde géneros, yo veo que, bueno, sí, es cierto, hay inseguridad, hay que es un problema complejo, y también persisten los femicidios y los travesticidios, y también nos afectan, y entonces todo debe abordarse, ¿no? Si te olvidas de una parte de la agenda, entonces te estás olvidando de una arista muy importante que influye, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo igual muy grande a nivel cultural, pero no nos podemos quedar con la tranquilidad de decir que eso se va a mantener. Lamentablemente tenemos que ponernos firmes y ver también qué pasa con estas juventudes o estas adolescencias que de alguna manera se han identificado con la prédica de Milei, ¿no? Nos preguntamos un poco eso, ¿qué pasó? No pudimos, porque también, bueno, yo pensándolo desde géneros, ¿no? Déjenme desde este lado, ¿no? Digo, todo lo que es la revolución de las hijas y todas estas adolescencias, ¿no? Que acompañaron en la lucha también por la legalización del aborto. Bueno, creo que vamos a tener que poner todo eso en movimiento para defender lo que alcanzamos. Ahí he visto como que después del domingo, Lali Espósito sacó un tuit el día lunes, creo que fue, donde justamente puso el peligro de que Milei llegue al gobierno por todos estos derechos alcanzados, y ha tenido algunas repercusiones y ha tenido también algunas opiniones en contra, pero me parece que hay un dispositivo ahí que ha estado medio dormido. Uno cuando ve algunas coberturas que he hecho en algunas movilizaciones, por ejemplo, las movilizaciones del Ni Una Menos, cada vez ha ido como que teniendo menos participación, ¿no? Entonces creo que también en esto de qué es lo que se viene, qué es lo que se va a empezar a poner en discusión, va a entrar a tallar ahí también, ¿no? El tema de, bueno, si hay un derecho que está en peligro de que se arrebate, es la única forma de salir a defenderlo, es en la calle. Ahí sí está la respuesta de Milei a Lali Espósito cuando dijo, no, yo no sé quién es Lali Espósito, a mí me gusta más Jagger, ¿no? Sí. La ninguneó como que no la conoce, pero además hubo también muchos comentarios de odio en las redes de Lali. Entonces termina ella diciendo, bueno, no sé en qué momento empezamos a hablarnos de esta manera, pero quédense tranquilos o tranquilos, no soy candidata ni nada, hablo de sentir y voy a seguir expresándome. O sea, porque sí, le han tirado también con unos comentarios terribles. Voy a escuchar un poco de música y seguimos. Quiero estar libre para un nuevo amor. olvidarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿730 el dólar ilegal? Sí, así es lo que marca Ámbito Financiero en este momento, que el dólar blue está a 730 pesos. 6,3 acaban de dar el índice de inflación de julio. Así es, 0,3 puntos, un poquito más alto de lo que fue el mes de junio. Pero el de agosto ya pronostican, digamos, mucho más, ¿no? Por la manera como está subiendo, digamos, el costo de los alimentos básicos y de casi todos los productos, algunos productos de construcción ni siquiera los querían vender. Los vendedores decían que venían con el 15% de aumento en la lista, pero que por el momento no tenían stock. Claro. Ayer estuve recorriendo un par de supermercados y vi un montón de faltantes de productos. Por ejemplo, leche, ¿no? Había solamente un producto y después muchas góndolas que no tenían precios directamente. Y hoy hubo remarcación en mayoristas que estaban directamente, te marcaba un precio en la góndola y cuando ibas a pagar a caja era otro. Y cosa que es totalmente ilegal, ¿no? Sí, esto seguramente va a impactar en lo que va a ser la medición de agosto, que estaremos conociendo el mes que viene, pero indican de que posiblemente con este 20% que ha habido de aumento de todo, esté bordeando los dos dígitos, ¿no? La inflación de este mes. Y una devaluación que ya no ha sido, digamos, tan ocultada, del 22%, que ha tenido que ver con el último acuerdo de Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para que supuestamente le den los 7.500 millones de dólares. Claro, hay que ver cuándo viene ese desembolso, ¿no? Tan esperado. Sí, ahí tenemos comunicación con Ecuador, ¿no? Sí, así es, estamos en línea telefónica con el periodista Orlando Pérez Sánchez, es periodista de Ecuador, para charlar sobre la situación de violencia que viene atravesando el hermano país. ¿Cómo estás, Orlando? Te saludamos aquí desde Prohibido Cumbia, la ciudad de La Plata, Argentina. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para la ciudad de La Plata, qué gusto conversar con ustedes. Y lo que están mencionando efectivamente es una situación bastante, bastante compleja, dramática, y creo que en la conversación podemos sacar algunas dos o tres ideas que se han ido consolidando, se han ido configurando a propósito de lo que está pasando en el Ecuador. Bien, bueno, estamos en la mesa junto a Eduardo, Juan. Y Marina Caivano, comunicadora social, que estábamos charlando sobre un tema en la Patagonia Argentina. Tengo un título del día domingo de un diario argentino que dice: el magnicidio abrió nuevas brechas en la sociedad ecuatoriana. A ellos le sumamos un nuevo asesinato, el de Briones, ¿no? Claro, claro. Mira, el asesinato de Pedro Briones, como el de Villavicencio, para lo menos para mí en particular, tiene un doble propósito. El primero es sembrar el miedo, imponer el miedo en este proceso electoral para que los resultados electorales favorezcan a determinadas candidaturas de la extrema derecha, sobre todo, que ya creo que está marcado, escuchando analistas, hasta psicólogos sobre el tema, uno entiende que no es ni siquiera por venganza personal algo, sino para favorecer a una determinada candidatura. Y esto efectivamente, con el tiempo, con el pasar de los meses, quizá de los años, se pueda configurar como una teoría mucho más sólida. Y lo otro es que además estos crímenes revelan que no existe Estado, que el Estado ecuatoriano es un Estado fallido, que ninguna garantía tiene un ciudadano común y corriente, y si le matan a un candidato con toda la protección policial, uno no entiende cómo es posible que el Estado esté ausente de esta responsabilidad. Tan es así que el día de hoy algunas personas han puesto una denuncia ya penal contra el presidente Guillermo Lasso por el asesinato de Fernando Villavicencio. Y eso a mí me parece que tiene mucho, mucho que poner a pensar a la ciudadanía ecuatoriana, sobre todo a la hora de decidir el voto. Por eso digo que esto no es gratuito, no es ajeno al contexto electoral, y por supuesto me atrevo a decir que incluso con intención de favorecer a un candidato en particular. Orlando, ¿cómo estás? Juan por aquí. ¿Cómo vive la sociedad esta situación? Mira, cuando habíamos visto el magnicidio que había sucedido, la verdad que las imágenes dejaban mucho cierto temor, ¿no? Cómo podían atravesar los círculos de seguridad que tenía el candidato, y sin embargo, a pesar de eso, lo mataron. ¿Cómo se percibe esto? ¿Hay cierta convivencia entre la política, estos grupos armados? Después vimos también algunos videos donde, por ejemplo, algunas bandas organizadas se adjudicaban este asesinato, ¿no? ¿Cómo es este grado de convivencia que hay entre la política? Mira, aquí hay dos cosas claves. La primera, lo que tú mencionas, ocurre con un nivel de impunidad y con unas condiciones muy, muy favorables para un crimen de esa naturaleza. Eso te pone a pensar en algo que es mucho más estructural, que es mucho más profundo, y tiene que ver con que en el Ecuador, desde la llegada de Guillermo Lasso para acá, primero, no existe Estado; segundo, se incrementan las bandas y las mafias criminales; y tercero, se ha incrementado el narcotráfico. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Porque incluso CELAC, que tiene sede en Buenos Aires también, ha dicho que, con investigaciones, de que el año pasado se lavaron 3.500 millones de dólares. ¿Dónde se lava eso? En el sistema financiero. ¿Quiénes son los dueños del sistema financiero? Los banqueros. ¿Quién es el presidente del Ecuador? Un banquero. Eso ya en la práctica te puede poner a pensar de que la impunidad no es gratuita, de que la impunidad no es solamente un descuido de la fuerza pública, sino que hay condiciones. Imagínate que aquí en el Ecuador se fundó en la época de Rafael Correa una unidad de análisis financiero para el lavado de activos. El año pasado, esta unidad no gastó un centavo de su presupuesto. La UAFE, como se le conoce vulgarmente por acá, la UAFE no gastó un centavo en lo que es su responsabilidad, que es la investigación de lavado de activos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que también es muy importante considerar, tiene que ver con que las bandas criminales, los grupos narcotraficantes, han hecho mucha plata. Quizás, y esta teoría no la digo yo, la dice incluso la Embajada de los Estados Unidos, y ustedes saben el rol que juega la Embajada de Estados Unidos en cada uno de nuestros países, donde denunció la existencia de narcogenerales en la Policía Nacional y retiró la visa de 360 policías, militares, fiscales y jueces del sistema judicial ecuatoriano. Cuando uno escucha esas cosas por fuera del Ecuador o más allá del Ecuador, entonces ahí entiende por qué hemos llegado a esta situación. Y entonces lo que quiero cerrar a propósito de tu pregunta es: ¿todo esto por qué en la campaña electoral? Porque hay una candidata, digamos que uno o dos candidatos, para ponerlo más claro, que están en contra de todo lo que ha hecho Guillermo Lasso, que se atreverían desde el primer momento, y lo han dicho en los discursos electorales, depurar la fuerza pública, depurar las fuerzas armadas, depurar la policía, para que puedan parar esta ola de violencia que vive el Ecuador. Entonces, cuando ves, escuchas esos mensajes, esas propuestas de campaña, entonces nos dice, claro, no les gusta esto y van a coger cualquier tipo de acción para amedrentar a la población y que la votación sea en contra de la candidata que está planteando estas medidas. ¿Vos te referís a Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana? Porque también Stephanie Puente, la candidata del espacio de Yacu Pérez, sufrió un atentado, ¿no? Sí, sí, claro, yo me refiero a Luisa González porque ella desde el principio ha planteado esa posibilidad. No nos olvidemos que cuando llegó al poder Rafael Correa en el año 2009, si no me equivoco, él llegó en el 2007, pero en el 2009, frente a todo lo que estaba pasando, dio de baja a 17 generales de la policía y eso le costó casi el golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010. Es decir, cuando se actúa así, la respuesta es violenta, es muy, muy violenta. En el Ecuador, en el 2009 se baja, como se dice vulgarmente por acá, se baja 17 generales y el 30 de septiembre del año pasado le ocasiona un golpe de Estado dirigido desde la policía. Y ahora Luisa González plantea la depuración de la policía, limpiar de narcogenerales, que es la denuncia del embajador de Estados Unidos, y ocurren crímenes de esta naturaleza, 4 contra militantes de la Revolución Ciudadana y contra Fernando Villavicencio, que parecería, esto no me atrevo a confirmar exactamente, pero él el día anterior da una rueda de prensa y dice, yo voy a hacer pública las denuncias de la infiltración que ha tenido el gobierno y la policía por parte del narcotráfico. Entonces, todo eso ha confluido estos momentos en lo que estamos viviendo en el Ecuador. El motivo sería, digamos, subir las expectativas del candidato Otto Sonnenholzner. Ajá. Mira, esa es una posibilidad y creo que fue muy clara la estrategia que se montó inmediatamente después del asesinato de Fernando Villavicencio, porque está en todos los medios corporativos, en las grandes cadenas de televisión, aparece Otto Sonnenholzner. Pero al mismo tiempo también lo que vemos es que otro candidato, que es Jan Topi, que ha subido en las encuestas, que tiene la imagen de un Rambo, que dice que ha combatido en Siria, en Afganistán, en África y también en Ucrania, pero de lo cual no hay nada que testimonie eso, pero que anda, se empezó haciéndose publicidad de un tipo súper armado, que sabe de armas. Él, en cambio, ha planteado el modelo Bukele, es decir, meter preso a todo mundo, estructurar una policía incluso de carácter privado, es decir, privatizar la seguridad pública del Ecuador. Y eso en medio de una situación de miedo, de temor, de zozobra, de incertidumbre en el Ecuador, puede ser que calce y llegue a determinados sectores. Entonces, en esas circunstancias estamos, y por ahí podría también tener otra explicación. Es el candidato del Partido Social Cristiano, ¿no? Es Jan Topic. Exactamente, de la extrema derecha ecuatoriana, exacto. Bien, Orlando, yo quería hacerte una pregunta sobre la economía ecuatoriana. Ecuador tiene su... el dólar es la moneda de circulación hoy en Ecuador. Y aquí en la Argentina, el domingo tuvimos elecciones primarias en la cual el candidato más votado, una de las propuestas que tiene es la dolarización de la economía, ¿no? Yo quisiera preguntarte cómo le ha ido a Ecuador en este proceso de la pérdida de la moneda y de dolarizar su economía, y como para, más allá, digo, de las diferencias, poder pensar qué impacto pueda tener, ¿no?, en la Argentina también una dolarización de la economía. Claro, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta, es importante, y además me sonrió. Cuando yo veía a Milei hablando del dólar, etcétera, etcétera, decía, no saben en el lío que se van a meter, no saben el lío que se van a meter, porque cuando se metan en ese lío, va a pasar como en el Ecuador, que 23 años después no sabemos cómo salir de esto. Y esta situación también explica un poco el nivel de violencia que hay en el Ecuador, por una razón muy particular y que además ustedes la van a entender, y si ganara Milei la van a tener que afrontar. Un país dolarizado, donde circulan dólares por la calle, no tiene el control que ustedes tienen ahora cuando van a cambiar un dólar en una casa de cambios. Entonces circula mucho dólar sucio. Hay anécdotas de gente que llega a determinados sitios a comprar con billetes de 100, lo cual en el sistema financiero ecuatoriano es muy difícil. Cuando llegas con un billete de $100 a un banco, te piden todos los datos, pero circula mucho dólar sucio en el Ecuador porque es la moneda con la que se mueve la economía ecuatoriana. Eso es un problema muy, muy complicado, porque al mismo tiempo los grandes banqueros, entre ellos el señor Guillermo Lasso, dicen que no se puede deshacer de la dolarización porque se venía abajo la economía. Claro, uno se pregunta, ¿por qué será que estos banqueros, por qué será que estos grandes millonarios no quieren volver a la moneda ecuatoriana que fue el sucre? Y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿por qué determinados grupos han incrementado sus ganancias, el lavado de activos que les mencionaba hace un momento? Porque efectivamente el dólar es una moneda de uso corriente y desde Colombia o desde Perú entran pacas de fajos de dinero, como se ven en las películas de narcos, y entonces la gente comienza a recibir plata. Si entra una persona a un restaurante y paga con billetes de $100 por pagar una cuenta de 20, se da cuenta precisamente que ahí está clarísima el lavado, es decir, hay gente que está cambiando dólares de esa manera. Entonces, yo lo que sí les planteo, esto significado para el Ecuador, 23 años de no contar con una moneda propia, de no poder devaluar la moneda cuando hay circunstancias internacionales en la economía, cuando devalúa la moneda Perú, cuando devalúa la moneda Colombia, entramos en problemas. Y lo otro es que la dolarización solo se mantiene y solo existe y es garantizada en la medida que entren más dólares por las exportaciones que salgan los dólares por las importaciones. Y eso a una economía la distorsiona completamente. Sin ser experto, la experiencia me dice a mí que mientras más dólares entren, podría garantizarse una dolarización, pero mientras más salen, como pasa ahora con el Ecuador, obviamente entra en riesgo y a ustedes les puede pasar siendo una economía quizás 5 o 10 veces más grande que la ecuatoriana. Perfecto, queda claro. Es inevitable también pensar en esto que venías contando, porque aquí en la Argentina empieza a aparecer con mayor fuerza, sobre todo en una provincia puntualmente, el tema del narcotráfico y cómo en una economía dolarizada, claro. Sí. El lavado de dinero se hace como que más fácil, ¿no? Y más impune, esa es la parte grave todavía, porque no tienes cómo registrar, verificar por dónde están entrando los dólares, etcétera. Incluso en el Ecuador se habla de una economía que tiene un producto interno bruto de alrededor de $100 mil millones, no se sabe por dónde entraron, cómo se funcionan alrededor de $10 mil millones, es decir, el 10% del producto interno bruto, no se sabe por dónde entró, por dónde salió, de dónde vino, porque tenemos dolarización, y eso en una economía, como digo, la del Ecuador, es muy, muy delicado. Después seguramente te vamos a molestar en una próxima entrevista porque el neodesarrollismo no solamente si gana Milei, sino si llegara a ganar Patricia Bullrich o Sergio Massa, que son los otros candidatos mayoritarios, uno de los ejes será el extractivismo energético, y vos tenés un libro junto a Nelson Silva sobre el caso Chevron, que me imagino tendrá que ver con de la contaminación de la Amazonía en el Ecuador. Así es. Ese es otro tema para otra entrevista, pero vale la pena. Totalmente. Orlando Pérez Sánchez, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente te volveremos a llamar en otra oportunidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, y de paso, así, aunque suene a cuña política, periodística, ojo con la dolarización. Les digo, no escojan ese camino porque van a terminar como Ecuador. Muy bien, trataremos de hacer, digamos, lo posible porque no gane el candidato que la promueve. Hasta claro, luego, Orlando. Si la promueve, que por favor no la aplique nomás, ya. Por último, si hace el caso, ¿qué vamos a hacer? Un abrazo, bueno, Orlando. Un abrazo para todos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Fue Orlando Pérez Sánchez, licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana desde Ecuador. Así es, muy interesante lo que dice. Bueno, es trágico lo que comenta, porque Ecuador viene sufriendo hechos de violencia muy muy fuertes, ¿no? Sí. Dos magnicidios ya. Claro, que los medios, básicamente los medios de comunicación concentrados, únicamente lo atribuyen a los grupos narcos, y en realidad, como nos decía Orlando, tiene un entramado político. ¿No? Tal cual, político y empresarial, ¿no? Básicamente, y justamente charlábamos de la dolarización. La dolarización, recordemos, uno de los artífices fue Domingo Felipe Cavallo. Es un camino de ida, dice, ¿no? Porque 23 años y no poder salir de ese esquema es claramente, y ni qué decir que te somete a ser un país exportador de materias primas, ¿no? Un hecho, creo que muy poco se ha hablado, y está bueno de que hayamos traído a colación en el programa, es el tema de la minería, ¿no? La extracción de recursos naturales, que la Argentina todavía no ha explotado como lo han hecho los países que, si uno piensa en Chile, países vecinos, ¿no? Perú, Ecuador, pero que claramente en el acuerdo con el Fondo Monetario hay un ojo puesto ahí bien fuerte en lo que es los recursos naturales, ¿no? La soberanía nacional. Justamente cuando leí el título del libro, recordé, digamos, la demanda que entabló Rafael Correa a la empresa Chevron, ¿no? Sobre la contaminación de la economía, y que tuvo un fallo en donde la empresa tendría que pagar 11 mil millones de dólares de multa por no haber tomado los recaudos para evitar la contaminación de esa zona de la Amazonía que era explotada por la empresa. Vamos a escuchar un poquito de música y estamos en la parte final del programa. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. Estamos terminando el programa. Muy interesante la charla con Orlando Sánchez. Seguramente vamos a volver a tener comunicación con él, justamente para, así como hemos tocado ahora el tema del magnicidio de Villavicencio, de la muerte de Briones y del entramado político que tienen los crímenes políticos en Ecuador, la dolarización y uno de los ejes del próximo gobierno en Argentina, gane quien gane, que es el extractivismo y el eje energético, ¿no? Vaca Muerta, explotación de Vaca Muerta, y precisamente con una empresa que en Ecuador cambió de nombre, era Texaco, después fue Chevron, con las mismas mañas, digamos, de todas las empresas transnacionales cuando se trata de contaminación. ¿Algo para acotar, Marina? ¿Algo para acotar, Juan? Sí, con respecto a esto que estás comentando, justamente hace poco, recientemente, se acerca el décimo aniversario de este acuerdo con Chevron, ¿no? YPF Chevron, y recibimos la visita en Argentina de miembros de la Asamblea de Afectados de Chevron, que llegaron a Tierra Mapuche para buscar la solidaridad nuestra, relataron padecimientos, bueno, hay videos que se pueden compartir, y denuncian la complicidad de Argentina con esta empresa que no pagó la condena que tuvo. Y en un momento se había presentado un recurso, pero llegó a manos de Gil Carbó, quien lo desestimó, digamos. El tema es que está en contra de la soberanía, de la ley de soberanía hidrocarburífera, ¿no? Porque justamente es el discurso que se tuvo, ¿no? Con la expropiación de YPF, esto, de mantener justamente un acuerdo con esta empresa norteamericana que ha contaminado, a la que deben embargarle bienes por un desastre ambiental que ha cometido en Ecuador. Y bueno, y ese recurso, ese embargo que se promovió desde la Asamblea de Afectados de Chevron en Ecuador, fue rechazado aquí por la Corte Suprema de la Nación a pedido de la procuradora Gil Carbó en ese momento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar en próximos programas con el tema. ¿Qué hacemos con el libro Las Malas de Camila Sosa Villada que sorteamos y no te pudiste comunicar con Néstor Fernández? No, me comuniqué, le enviamos este mensaje porque es una persona que participa por Instagram y hasta ahora no nos ha respondido. La única forma de comunicarnos es por Instagram, así que... Bien, esperamos entonces al próximo programa, y al próximo programa anunciaremos el siguiente libro a sortear, que será El Vestido Blanco de Nathalie Leger. Que no se pierda el libro de Las Malas, el ganador, porque la verdad que si conoce la prosa de Camila Sosa, es brillante, es contundente, sí. Es descarnada y engancha desde la primera oración. Me enteré que hay una película que está firmando, no sé si está filmando o va a filmarla el grupo Orsay, el grupo de la revista de Cassiari, que incluso también está por estrenar el día 17 una película de Pedro Mayral, basada en la novela de Pedro Mayral, La Uruguaya. No, buenísimo. Juan, cerramos. Estamos, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Buena semana. Seguramente ya para el próximo programa habremos superado el trago amargo del domingo y habrá un poco más de expectativas, expectativas esperanzadas. Jaime, buena semana, mucha onda. Y todavía estamos con lo del elefante que no hemos podido comentarlo. Nos vemos el próximo martes. Marina, muchísimas gracias por la visita y como siempre, tener el micrófono abierto para cuando vos quieras y puedas. Bueno, muchas gracias. Thing.